Cuentos de hadas españoles. El caballo y el burro. Érase una vez una vieja cabaña junto al río donde vivía un lavandero con su caballo y su burro. ¡Oh! Hoy ha sido un día muy largo. Estoy tan cansado. ¿Por qué estás tan cansado? Yo soy el que lleva toda la carga. Tú solo llevas al amo. Venga ya, deja de quejarte y a dormir. Buenas noches. El burro decía la verdad. Todas las mañanas, el amo llevaba la ropa lavada a los pueblos cercanos y regresaba con más colada para lavar. Si iba lejos, montaba en el caballo y cargaba toda la carga de ropa en el burro. El pobre burro tenía una vida muy dura. ¡Ropa sucia hoy, señor! ¡Oh, qué suerte que estés aquí! Mi hermano llegó ayer con su mujer y sus hijos. ¡Hay mucha ropa sucia para lavar! ¡Ningún problema, señor! ¡Se la devolveré mañana! ¡Gracias! ¡Ropa sucia hoy, señora! ¡Oh, Henry! Mis nietos han venido de vacaciones. Juegan todo el día y se ensucian mucho la ropa. He de decir que tendrás que lavar muchísima ropa. Ningún problema, señora. Se la devolveré mañana. ¿Ropa sucia hoy, señora? ¡Ah! Ayer hice limpieza y mis cortinas necesitan un lavado a fondo. ¿Podrías tenerlas listas para mañana? Ningún problema, señora. Se las devolveré mañana. Y así continuó el lavandero de puerta en puerta recogiendo la colada del día. Parecía que todos tenían invitados o una fiesta o habían hecho limpieza. Cargó toda la colada en el pobre burro. ¡Oh! Hoy hay demasiados fardos. No sé cómo equilibrarlos en el lomo del pobre animal. Debo caminar junto al burro para echarles un vistazo. No quiero que caiga ninguno por el camino. Así, en vez de montar su caballo, el lavandero caminó al lado del burro. Al pobre burro le costaba andar. Su carga era tan pesada que le daba miedo caerse. El día se hacía más caluroso y el lavandero estaba cansado. ¡Caray! ¡Qué día más caluroso! ¡Y esta caminata me está agotando! Y aún encima en un día en el que tenemos tanto trabajo, pero hay que descansar un rato. ¡Oye, caballo! ¿Qué quieres? Por favor, hoy mi carga es tan pesada que creo que me va a romper el lomo. Por favor, ayúdame a llevarla. Hoy el amo no va montado. Por favor, lleva parte de mi carga, ¿sí? Rotundamente no. Mi trabajo es llevar al amo. Tu trabajo es llevar la carga. Así de sencillo. ¡Mi pobre amigo! ¡Lo siento mucho, amigo! ¡Nunca debí haberte puesto tanta carga! ¿Por qué no habré puesto alguna en el caballo? ¡Lo siento! Lo siento, pero seguro que entenderás que hoy tiene que descansar nuestro viejo y buen amigo, el burro. Lo merezco, amigo. Si no hubiese sido egoísta antes, podríamos haber compartido la carga y yo habría llevado la mitad. Pero como he sido tan mezquino, mi castigo es llevarla yo solo. Así que ya veis, siempre es mejor compartir la carga. Ayudar a nuestros amigos y trabajar juntos. Así nadie tiene que cargar de más y todo el trabajo es más rápido, divertido y ameno. El burro perezoso. Érase una vez un mercader que vivía en un pequeño pueblo. Intercambiaba diferentes artículos en el mercado por dinero. El mercader tenía un burro. Ponía sacos de mercancías en el lomo del burro y los llevaba a vender al mercado. El mercader cuidaba muy bien a su burro. Él sabía que el burro era importante para su negocio. El burro estaba limpio y sano. Lo alimentaba muy bien. Era joven y fuerte. Podía cargar muchos sacos al lomo y caminar hasta el mercado. Pero también era muy perezoso. Al burro no le gustaba trabajar. Solo quería sentarse, comer y dormir. Otra vez al mercado. El amo debería tomarse algún día libre. Me encantan las vacaciones. Quizá él no necesite descansar, pero yo sí. Pero el burro no entendía que el mercader no podía tener vacaciones. Si el mercader no iba al mercado, no ganaba dinero y no habría comida ni para él ni para el burro. Dependiendo de la demanda, el mercader solía vender cosas diferentes cada día. Legumbres, grano, verduras, especias e incluso fruta. Solía ir andando con su burro todos los días desde su pueblo. Todos los días para llegar al mercado tenían que cruzar un río. El mercader se preocupaba por el burro mientras lo cruzaban. Un día, un amigo le dijo al mercader que había una gran demanda de sal en el mercado. ¡Oh! Gracias por el consejo, amigo mío. Debo empezar a vender sal enseguida. Pronto, el mercader consiguió 12 sacos de sal para vender. Cogió 6 sacos y empezó a cargarlos en el lomo del burro. Pero se dio cuenta de que los sacos pesaban mucho. El burro no podía andar. ¡Oh, pobre animal! Debe de ser mucho peso para él. Le quitaré un saco. Lo haré ahora mismo. No quería forzar al burro. Y el mercader le quitó un saco del lomo. Pero incluso así, el burro no estaba preparado para caminar. El mercader se preocupaba por su burro, pero también sabía que el burro era perezoso. Sacó un palo y le dio un golpecito. ¡Oh, vamos! ¡No seas perezoso! ¡Ya has descansado mucho! ¡Tenemos que ir al mercado! Ese día, el mercader vendió todos los sacos de sal en el mercado. ¡Oh! Mi amigo tenía razón. ¡Está creciendo la demanda de sal! El mercader empezó a vender sal todos los días. Llenaba sacos y sacos de sal y los cargaba sobre el burro. El burro tenía que llevar a veces 5... y a veces 6 sacos al mercado. No muy contento, el burro siempre se sentía aliviado al volver a casa. Como el mercader vendía todos los sacos de sal, no tenía que volver cargado. Pasó un tiempo, y un día el mercader cargó 6 sacos de sal y partió al mercado. Cuando llegaron al río, el mercader vio que el agua estaba un poco alta. Hoy caminaremos muy despacio. No quiero resbalar y caer en estas aguas torrenciales. Cuando habían cruzado la mitad del río, De repente el burro tropezó con una gran piedra y se sentó recibiendo un golpe seco. ¡Oh, no! ¡No! El mercader consiguió levantar al burro y le obligó a cruzar el río. El burro estaba aterrorizado y aturdido, pero entonces notó algo. ¡Vaya! Los sacos siguen en mi lomo. Entonces, ¿cómo siento el lomo tan ligero? ¡Oh! ¡Este río tiene poderes mágicos! ¡Hijo! ¡Hijo! Pero el burro no sabía que el río no era mágico. Cuando cayó el agua, había disuelto toda la sal de los sacos. Y por eso el burro no sentía la carga sobre su lomo. Ahora no quedaba sal en los sacos. ¡Oh! ¡Todo mi esfuerzo en vano! ¿Y ahora qué vendo? Gracias a Dios que mi burro no se ha lastimado. Ahora no tiene sentido ir al mercado. Debería volver a casa. ¿Qué? Si no llevo carga en el lomo, ¡no trabajo! ¡Esto es pura magia! ¡Oh! Tras haber acortado su viaje, el burro tuvo todo el día para él. Comió y durmió toda la jornada. Estaba feliz. Al día siguiente, el mercader volvió a cargar 6 sacos de sal en el lomo del burro y lo llevó al mercado. ¡Oh, ayer fue genial! ¡Hoy tengo que volver a trabajar! ¡Un momento! ¿Puedo evitar trabajar? ¿Puedo disminuir la carga de mi lomo y regresar a casa como ayer? El agua tiene poderes mágicos. Seguro que volverá a ayudarme. Ajeno a las intenciones del burro, el mercader empezó a caminar hacia el mercado. Cuando llegaron al río, el burro dio un paso adelante. Y antes de que el mercader pudiera detenerlo, se sentó en el mismo lugar donde había caído. ¿Qué estás haciendo? ¡Levántate! Pero era demasiado tarde. La sal en el lomo del burro volvió a disolverse en el agua. No había carga. El burro ahora era feliz. ¡Ya está! ¡Sin carga no trabajo! ¿Qué ha pasado? ¡Un momento! ¿Se habrá sentado el burro en el río a propósito? ¡Oh, qué animal más perezoso! ¡Yo que lo cuido tanto! ¡Y me lo pagas, sí! ¡Lo llevaré a casa! ¡Ya sé lo que tengo que hacer! El burro pensó que había encontrado la manera perfecta de evitar trabajar. Pero el mercader tenía un plan diferente. A la mañana siguiente, el mercader cargó 8 sacos en el lomo del burro. Y el burro no se quejó. ¡Oh! 8 sacos. ¿Pero por qué no siento la carga? ¡Oh! ¿Qué más da? Que el amo ponga sobre mi lomo los sacos que quiera. Total, no voy a ir al mercado. ¡Hijo! El mercader llevó silenciosamente al burro al río. ¡Oh! ¡Aquí está mi magia! Cuando cruzaba el río, el burro resbaló en el mismo lugar y se sentó en el agua. Sin embargo, hoy el mercader no levantó a su burro. Cuando el burro intentó levantarse, de repente... ¡Oh, no! ¡Mi lomo! ¿Qué está pasando? ¿Por qué me pesa tanto el lomo? El mercader era un hombre inteligente. Sabía que el burro intentaría engañarlo otra vez. Por eso esta vez no había cargado sal en el lomo del burro, sino algodón. Y en cuanto el burro se sentó en el agua, el algodón absorbió el agua y pesaba mucho más. ¿Pensabas que podías engañarme? Ahora tendrás que caminar al mercado y volver a casa con todos esos sacos. ¡Oh, no! ¡Esto pesa muchísimo! ¡Mi lomo! El burro se dio cuenta de que el agua no era mágica. Llevó los 8 pesados sacos de algodón al mercado y volvió a casa. Desde ese día, el burro nunca más volvió a atreverse a sentarse en el agua.